vamos a seguir luchando con mucha fuerza y vamos a vencer porque las mujeres somos más. Ya te digo, se tomó una conciencia, además el pueblo todo tomó una conciencia militante, política, muy importante. Uh-huh. Los colegios, las universidades, las fábricas, cuando vamos a dar una charla, hablamos y transmitimos esta lucha de 40 años, la uh-huh. gente entiende que hay que emprender este nuevo camino.